El cometa Halley fue en el año 2134 la prueba fundamental de que no estábamos solos en nuestro sistema solar. Para ese entonces, la tecnología humana había podido reconocer una pequeña esfera dentro de él, capaz de monitorear absolutamente todo a lo largo de su viaje. Habíamos aprendido que ese cometa era en realidad una sonda espacial de otra civilización inteligente. No fue hasta que pudimos leer los datos dentro de esa sonda, comprender su lenguaje y su propósito, sin sacarla de dentro de su envase natural, que nos dimos cuenta que ahí fuera había otra civilización inteligente dándonos su saludo. 60 años después, pudimos usar los primeros motores que nos permitían lograr velocidades cercanas a la de la luz. Luego, fueron los motores de curvatura ALC, basados en las teorías del fallecido físico Miguel Alcubierre, y la genialidad de una niña uruguaya, que había vivido en el siglo XXI, que en un solo dibujo, mostró sin saberlo, la solución a la necesidad de energía que los futuros motores de curvatura necesitarían. Un dibujo que había hecho antes de un grave accidente, donde perdió una de sus manos. Es por eso que los motores de curvatura ALC es que así se llaman. Cuando los astrofísicos cotejaron los datos dentro de la esfera del cometa Halley, comprobaron que los mapas estelares que contenía dentro solo habían variado en parte por el movimiento de las galaxias, así como el de sus planetas internos. 25.000 años de información, un regalo de una conciencia más evolucionada que nosotros, más antigua, trillones de datos, de toda índole, con una precisión que recién la humanidad había conseguido tener, en su continuo desarrollo e investigación. En esa sonda extraterrestre, apenas los últimos 25.000 años, de nuestro sistema solar, y de galaxias, que recién ahora podíamos contemplar. ¿Quién sabe quiénes eran? Pues, al parecer, su tarea era esa, preparar a las civilizaciones emergentes para su próximo paso. No tenían un lugar para visitarlos, simplemente habían estado cerca de nuestro sistema hace mucho tiempo atrás. Quizás fueran seres inteligentes que sembraban el conocimiento por donde ellos estuvieran de visita, a toda civilización que no se autodestruyera a sí misma. ¿Quién sabe? Quizás nunca sepamos el por qué no han vuelto. Solo nos dejaron un increíble regalo para ver qué hacemos, cómo nos comportamos, donde no solo nuestra especie sea quien decida sobre otras, ahí fuera, en el universo. El planeta entero, la humanidad entera, se unió en un solo sueño: emigrar a nuevos mundos, explorar, aprender, desafiando a lo que jamás se había atrevido a hacer, con muchísima fe en que encontrarían todas las respuestas que nuestra especie siempre se había hecho. Para el año 2225, ya se había fundado la Federación Unida de Planetas, planetas habitados por colonias humanas, dentro y fuera de nuestro sistema solar. La humanidad ya había explorado y llegado hasta 11 años luz de nuestra estrella, el Sol. Ahora, en breve tiempo, se pondrá en funcionamiento naves capaces de recorrer 10 años luz en solo 10 días. Son de la clase Constelación, capaces de transportar hasta 4.000 personas, de todas las ramas científicas y técnicas, además de microfábricas de sondas exploradoras copiadas a la del cometa Halley, medicinas, alimentos e instrumentos, para que nada se interponga, en un viaje que abarcará 5 años, ahí fuera, dentro de nuestra galaxia. Luego, podremos llegar a donde nadie ha soñado jamás. El espacio, la frontera final.